Dice que eres feliz porque ya tienes amores nuevos. Que no me quieres a mí, ya no me importa, yo no te quiero. Recuerda aquella cartica que me mandaste en Navidad, pa' que acudiera a la cita que tú me hiciste donde tu mamá. Tienes amores nuevos, no quieres nada conmigo, y yo tampoco contigo, aunque fui tu amor primero. Sé que no estás convencida de lo que tú estás diciendo. Tú sabes que el amor viejo nunca en la vida se olvida. Así estés en los cielos, morena.